A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Esto es música. The torch I carry is handsome. El País de los Sueños. Viajando a través del tiempo. Esta es la música de Dr. John. Sometimes I wonder just what I'm fighting for. I win some battles, but I always lose the war. I keep right on stumbling in this no man's land out there. But I know, yes I know, that there must be a better world somewhere. Flying high, some joker clips my wings just 'cause he gets his kicks. And he's doing those kind of things. He won't falling into space, even hanging in midair. But I know, yes I know, that there must be a better world somewhere. Every woman I want only wants herself. Everybody I love loves somebody else. Every woman got a license to break my heart. And every love affair is over before it gets a chance to start. If it ain't here, maybe in the hereafter, instead of tears, I'll learn all about laughter. Meanwhile, I'm stuck out here. Lord knows it just ain't fair. But I know, yes, I know, that there must be a better world somewhere. Every woman I want only wants herself. Everybody I love loves somebody else. Every woman I know got a license to break my heart. And every love affair is over chance to start. If it ain't here, maybe in the hereafter, instead of tears, I'll learn all about laughter. Meanwhile, I'm stuck out of here. Lord knows it just ain't fair. but I know, yes, I know, hey, a better world. This show gotta be a better world. Lord, now there must be a better world somewhere. No está nada mal este principio. Comenzando ahora en la producción musical de RAI, Radio Andalucía Información, viajando hacia 1995 con After Glow, grabado en aquel año con Ray Brown y John Clayton en los bajos. Jeff Hamilton aparecía como baterista y Philip Church, otro viejo maestro, también como guitarra. Y todo apoyado por una impecable sección de cuerdas y metales compuesta por maestros de formación clásica y que apoyaban entonces a Dr. John, o lo que es igual, Malcolm Ravenak, una de las grandes estrellas de la música en New Orleans. Toy Schumann. Designated Planets, así se llama esta producción muy reciente de Tom Schumann, El teclista de uno de los mejores grupos de Nueva York, de Buffalo concretamente, desde hace bastante más de 20 años, los Spyro Gyra. Es una porción de Smile. Have I ever told you that the things you do for me, how much they really mean? Con Love, Joy and Peace, y esta es una porción de su tercer disco, guitarrista norteamericano Tim Bowman, alguien que trabajó en las cadenas de montaje de la General Motors en Detroit y también en una refinería de petróleo, compaginando su trabajo en la música con sus actividades docentes en la Universidad Estatal de Wayne actualmente. El bajo es el protagonista, Waymon Tisdale. Esto es El País de los Sueños en RAI, Radio Andalucía e Información. Thank you. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. But hard to hold. They go for a walk and they don't walk back. One day I know she will come my way, bringing a warmer night and a cooler day. We will a sculptor molds a clay. Whoa, whoa, whoa, and we'll never say goodbye. And I'm waiting for the girl who will never say goodbye. I'm waiting for the girl who will never say goodbye. Never, never say, never say, never, never, never. say goodbye. Little girl, little girl, little girl, don't ever say goodbye. I never say goodbye. Never say goodbye. Nunca digas adiós. Delicioso sonido para Cor Allen, pianista, intérprete, compositor de origen holandés, que nació en Chicago, Illinois, en cambio, y que suele utilizar en sus discos un estilo tan lírico como intensa. Es su influencia la de Mark Murphy. La mejor música del mundo se centra ahora en las producciones del cine. Mr. Bond, versión de un clásico. Escuchen esto, les va a gustar, en el país de los sueños. License to Kill con Cassandra Steen, formando parte de esa producción compilatoria. Ray, Radio Andalucía Información, saludos de Juan Antonio Jurado, con la producción de Lorenzo Romero. tienes tu licencia para matar. Cassandra Steen es la protagonista de esta versión de parte de la banda sonora original de una película británica que fue rodada en 1989, la 16ª entrega correspondiente a la saga de James Bond, dirigida por John Glen. Timothy Dalton fue el protagonista. Segunda y última película protagonizada por este actor. Rai Radio Andalucía Información, recuerden, esto es el país de los sueños, donde la música diferente, música pensada para oyentes como usted, sigue sonando permanentemente. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Ahora con Dennis Rowland, el disco Get Here. Fue una publicación de la compañía Concord Jazz Records hace años. Estamos en 1996 con I Don't Know Care Who Knows. Baby, I'm yours. It thrills me through and through, and I don't care who knows, baby, I'm yours. How can I just being in your arms? And I don't care who knows, baby, I'm yours. Some people try to reach the stars above, others, the skies of blue. I only want to reach the one I love. Can't you guess who? You know it's you. So come back and thrill me again. And I don't care who knows, baby, I'm people try to reach the stars above, others the skies of blue. I only want to reach the one I love. Can't you guess who? You know. Come back, baby. Come and thrill me again. And I don't care. I don't care who knows. Baby, I'm yours. Oh, yes, I'm And I don't care who knows, baby, I'm yours. Oh, oh, yes, I am, baby. Ed Hear, 1996, grabado junto a Brenda Lee y Peter Vanessa Brabin en las voces. El saxofón maravilloso, el de Gerald Bright, uno de los acompañantes de Phil Collins durante la actuación que clausuró, por cierto, el Festival de Jazz de Vitoria de ese año, del 96. Y todo con Dennis Rowland como estrella, un intérprete y compositor afroamericano con base precisamente en la ciudad de Los Ángeles. Esto es música. El país de los sueños. Canciones más bellas de la historia, con Dave Koz, Kirk Balloon en los saxos y Barry Manilow como protagonista en las voces. Esto es música. El país de los sueños. Maravilloso dueto de los muchos que mantuvo Ray Charles antes de fallecer. Ray Charles Robinson, You Don't Know Me, con la canadiense Diana Krall en un tema maravilloso. Más combinaciones de grandes artistas. Estamos ante John Barry y el trompetista Chris Botti, juntos en una producción que también tiene algunos años de vida. Nació en marzo-abril de 2000. Remembering Child. Homenaje a Chet Baker. Esto es música. Un sonido fascinante del que fue uno de los mejores saxofonistas del mundo, Grover Washington Jr. Deja volar tu imaginación, pero no permitas que levante tus pies del suelo. El país de los sueños. Concluyendo, ahora estamos y lo hacemos con música en directo. Escuchen atentamente esta maravilla. Hello Like Before. Se trata de una de las voces más profundas de Italia. Junto al Tiber es Mario Biondi. Desde el País de los Sueños, saludos, Juan Antonio Jurado, en la producción, Lorenzo Romero. La mejor música del mundo continúa adelante, aquí sin ir más lejos. Like never come here if I'd known that you were here. I must admit though that it's nice to see you. You look like you've been doing well. I guess we both can say a new win. But then again, let's kiss and tell. I guess I always know we'd meet again somehow. So that of mine is well enough. I guess we both can say a new win. But then again, let's kiss and tell. I guess I've always known we'd meet again somehow. I guess I've always known we'd meet again somehow. So that it might as well be now. So that it might as well be now. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.